Así sonaba un poquito Hola Amor para arrancar este segundo bloque de Terreno de Juego. Y como es costumbre de todos los jueves, y como bien lo había anticipado Carmen en la introducción, hoy es día de columna de deporte adaptado. Pero para eso tengo que darle la bienvenida a nuestro columnista Juan Bautista Ricci. ¿Cómo andas, Juani? Mati, chicos, feliz día del periodista para todos. ¿Cómo andan? Muchas gracias, Juan, igualmente. Muy bien, ¿y vos cómo andás? Bien, bien. Hoy vamos a estar hablando con Lorena Membrive. Ella es entrenadora de la selección argentina de remo adaptado. Lorena, gracias por atender al equipo de Terreno de Juego. Juan Bautista Ricci te da la bienvenida aquí en el mediodía de la radio. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Buenas tardes. Pero en primera medida, agradecerte por tu tiempo y preguntarte cómo te llega esta oportunidad de ser entrenadora, nada más y nada menos que de la selección argentina de remo. Yo fui remera de remo convencional, estuve en la selección argentina y hace 2 años y medio me acerqué por el arbitraje, porque también soy árbitro nacional, al equipo de remo paralímpico y empecé a colaborar. Y así fue como empecé a trabajar con el equipo y bueno, desde el año pasado estoy como entrenadora del equipo. Y ahora nos estamos preparando, bueno, en el ciclo a los Juegos Paralímpicos de París. Bien, tuvieron un campeonato sudamericano en Chile hace poquitos meses, ¿verdad? Sí. ¿Cómo analizas ese campeonato? El campeonato sudamericano en Chile en abril fue con muy buenos resultados. Lamentablemente la prueba femenina del single femenino PR1, que es una de las categorías, se cayó ya que no hubo otros países participantes, que nuestra representante es Brenda Sardón. En el single masculino estuvo Alejandro Vera, que pudo sostener el título de campeón sudamericano del año pasado. Y también presentamos el doble de la categoría PR3, que fue con Luis Salas y Emilce Freire, que es una categoría que hasta este año no era puntuable dentro del programa de regatas, y por ser la tercera vez consecutiva que se presentó, la Confederación Sudamericana aprobó que a partir del próximo año esta prueba sea puntuable, lo cual significa que podemos pedir distintos apoyos para los atletas, y bueno, y que suma dentro del programa de todas las pruebas de remo del sudamericano, no solo de remo paralímpico, sino también de remo olímpico. Con lo cual fue un muy buen resultado. Contanos, para el que no sabe, cómo se puede competir en remo. ¿Se dividen por categorías el remo? Exacto. En el remo paralímpico tenemos 3 categorías, que se llaman PR por para rowing 1, PR2 y PR3. En las categorías PR1 únicamente se utiliza, cada categoría es de acuerdo a la movilidad del cuerpo, ¿no? A la parte que uno puede utilizar para remar. Entonces en la categoría PR1 se utilizan brazos y espalda alta. En la categoría 2 se utilizan brazos, espalda alta y tronco, y en la categoría 3, es la más parecida al remo convencional, se utilizan las piernas. Y pueden ser atletas amputados, ciegos, o que tengan en alguna extremidad algún tipo de discapacidad. ¿En qué te fijas vos para ir convocando remeros para la selección? Discúlpame, no entendí la primera parte de la pregunta. ¿En qué te basás vos para ir convocando remeros en la selección? Mira, Juan, lo que tenemos es una problemática en los clubes, porque no todos los clubes pueden tener remeros paralímpicos, porque puede ser por la infraestructura, puede ser porque no hay un entrenador abocado a esta actividad. Entonces, en general, la mayoría de los remeros llegan directamente al predio donde nosotros entrenamos con la selección. Y muchas veces llegan atletas que nunca han remado y no pasan por un club, a diferencia de otros, o por ejemplo el del remo convencional o de otras disciplinas. Entonces, de a poco los clubes se van volviendo más accesibles como para recibir atletas con alguna discapacidad, pero no es el común. Entonces, muchas veces llegan atletas o de centros de rehabilitación o porque vieron algún otro atleta en las redes, o porque alguien les contó, o porque estaban en otro deporte como canotaje, por ejemplo, y se acercan a probar el remo. Entonces el proceso no funciona como cualquier selección, sino que muchas veces tenemos que enseñarles a remar nosotros e ir formándolos. No es que ya Bien, vienen atletas formados. bien, bien. Alejandro Vera, en el caso de él, ¿cómo Sí. llegó a la Y selección? Alejandro remaba en Corrientes, él es de la ciudad de Corrientes, remaba en su club y sí, él fue diferente porque él sí vino desde un club. Ahora él es atleta del club de remeros Teutonia, que es un club de Tigre, pero sigue entrenando en Corrientes. Pero como está dentro del equipo de la selección, los programas de entrenamiento se los armamos nosotros. Y cuando hay alguna concentración o previo a algún viaje o algún selectivo, alguna evaluación, él viene y se instala en Tigre. Pero los planes de entrenamiento no los arman en su club, sino que se los armamos nosotros desde acá. Bien, antes del sudamericano, ustedes Sí. tuvieron una concentración, ¿verdad? Sí, tuvimos una concentración en Tigre. En esa concentración, ¿hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llega? Lo que hacemos en las concentraciones, por ejemplo, en el caso particular de Alejandro que me consultás, el bote que él usa para competir es un bote que está en Tigre. Entonces, él durante el año entrena en otro bote, que es diferente, el casco, digamos, la estructura del bote es diferente. Entonces, para él es muy necesario el tema de las concentraciones previas, porque él puede volver a entrenar en el bote en el que va a competir. Y en general, él viene una semana antes de las evaluaciones o de los viajes. Y ahora tenemos previstas diferentes concentraciones, para prepararnos para el Campeonato Mundial, que es en septiembre. Alejandro va a estar viniendo 2 veces más a Buenos Aires. Bien, y el caso de Brenda Fardón, Sí. ¿cómo es? Bueno, Brenda, ella es oriunda de Bolívar, pero vivía en La Plata. Ella remaba en el Club Regatas La Plata. Y luego del ciclo a Tokio, Brenda decidió mudarse a San Fernando. Está viviendo en San Fernando actualmente, está en un club, en el Club Teutonia también afiliada, es un club de Tigre, y ella entrena todos los días en la pista nacional de remo y canotaje, junto con nosotros, con la selección. Pero ella entrena en el bote en el que corre, tiene esa ventaja al estar más cerca. Pero ella Bien, actualmente ahora reside acá en San Fernando. bien, bien. ¿Cómo están diagramadas las concentraciones ahora para lo que bien decías vos hace un ratito, el mundial, que es en Sí. septiembre? Mira, tenemos distintos objetivos, Juan, este año. El Mundial es muy importante, es en septiembre, en Serbia, va a ser el Mundial, en la ciudad de Belgrado. Este Mundial es la primera instancia de clasificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Nosotros tenemos tres instancias de clasificación. Una es el Campeonato Mundial, que te mencioné en septiembre. Otro es la Copa Continental, donde se quedan otras plazas como para poder competir dentro del continente. Y la última instancia es el año próximo en Lucerna. Esas son las tres instancias para clasificar a los Juegos. Por eso este Mundial es tan importante, porque sería el primero y de acuerdo a la categoría es la cantidad de embarcaciones que clasificarían. En el caso de los singles, PR1, entran siete en total, o sea que los primeros siete puestos clasifican a los juegos directamente. ¿Qué objetivos se ponen ustedes? Bien decía, el objetivo es clasificar a París, pero ¿tienen Y algún sí. otro objetivo más fuera de ese para este mundial? Para este año, Para este mundial que se viene en septiembre. y en general, y el objetivo mayor es clasificar a los Juegos, nuestro objetivo. Así como así para otros países quizás es traer una medalla, para nosotros ya clasificar y poder participar de un Juego Paralímpico es en sí mismo un objetivo por las dificultades, ¿no? Con las cuales convivimos. Pero es el objetivo mayor. Si bien este año tenemos otros eventos, pero el más importante sería este, es el Mundial, porque es clasificatorio. Chicos. Muy bien, buenos días Lorena, te damos terreno de juego, Carmen no sé y te habla. Yo quería saber, me quedó resonando un poquito en la cabeza lo primero que hablabas con Juan, y esta cuestión de que muchas veces los clubes no tienen las herramientas o no se los tratan de formar porque capaz es una disciplina que no está tan difundida. Exacto. ¿Qué crees vos que falta para que se difunda más esta disciplina? Ay, te escucho con mucho acople. ¿Qué es lo que considero que falta? Discúlpame. Sí, exacto. ¿Qué es lo que considero que falta? Y mira, lo más importante sería que los clubes puedan ser, cuenten con la accesibilidad para recibir Sí. atletas con discapacidad. Eso sí, rampas, los vestuarios, que cuenten con instalaciones accesibles, persona que esté capacitada, entrenadores que estén capacitados en remo paralímpico. Otro bastión importante sería contar con apoyo para los atletas. Nosotros, si bien los atletas cuentan con becas de apoyo de Secretaría de Deportes y del ENAR, pero no todos cuentan con el apoyo. Entonces, a veces es muy difícil conseguir apoyo externo, sponsors y demás, porque no está muy difundida la actividad, pero sería sí muy importante contar con apoyo, porque lo que le falta a los atletas es roce internacional. Entonces, a veces llegamos a un mundial y no han tenido otras instancias de poder medirse con pares internacionales. Y estamos como que nunca uno sabe bien dónde está parado. El tener posibilidad de participar de más regatas les da más roce y eso desde ya que los ayuda en su rendimiento. Lorena, en primer lugar, Matías Franco te saluda y te quería consultar Sí. cuál es tu máximo ¿Cómo objetivo estás? dentro de este mundo o en lo personal, en cuanto a lo deportivo, en ser entrenadora. ¿Cuál es tu máximo objetivo? ¿A qué aspiras? No te terminé de escuchar la pregunta. ¿Cuál es a lo máximo a lo que aspiro? Exactamente, vos en lo personal o como entrenadora, Y varía. poder clasificar atletas que, por ejemplo, como les expliqué, que llegan atletas que quizás son nuevos, que aprenden a remar con nosotros, y la verdad es que poder preparar un atleta desde cero y verlo clasificado algún día en un juego paralímpico, ese sería mi sueño. Que las nuevas generaciones que están ingresando algún día puedan tener la oportunidad de participar de un juego paralímpico. Bueno, Lorena, muchas gracias. Te queremos agradecer en Terreno de Juego por tomarte el tiempo para hablar con Perla. nosotros. Hola, ¿se escucha? No, no, no te escucho, no te escuché. Ah, era para agradecerte por tomarte el tiempo con nosotros sobre hablar un poquito sobre Por este nada, deporte. por favor, un placer. Bueno, muy bien, así Gracias. pasaba Lorena en la columna de Juan y Richie. Juan, y muchas gracias, otro jueves más cumpliendo siempre con información y además haciendo lo que nos gusta después de un día del Día del Periodista. Haciendo lo que nos gusta, será un placer. Hasta el otro jueves, buen fin de semana para todo el equipo de Terreno de Juego. Muy bien, muchísimas gracias, Juani. Así pasaba una nueva columna de deporte adaptado de Juan Bautista Ricci en este jueves 8 de junio del 2023. Recordamos un poquito que todas las notas subidas van a estar en arroba terreno de juego guión bajo MDP y en la página oficial de Radio de la Azotea, el Instagram también, Radio de la Azotea, para estar en contacto, en constante información en la página de oficial de la radio. Pueden ingresar a Instagram, Twitter y van a encontrar todas las novedades en arroba radio de la azotea, al igual que las notas en arroba terreno de juego guión bajo MDP. Siendo la 1:55 de la tarde, tenemos que ir cerrando Terreno de Juego, pero sin antes no mencionar un par de saludos tenemos que Ah, nos bien. quedaron. A Mauricio, que nos escucha todos los días, y también ayer Max había prometido saludar a Simón, que se lo olvidó, así que lo saludo yo. Saludos, ahí. Y sí, como siempre le gusta robar, porque es así, a esta muchacha le gusta a costa del triunfo de otros, ¿viste? Soy buena amiga, pero siendo la 1:56 de la tarde.